Nadie mira a los ojos de nadie. Y por lo visto esto es el progreso de la comunicación. Pero yo no. Sacaré.